Sí, cómo no. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer una presentación muy rápida. Les queremos dar la bienvenida a Victoria Donda. Ella es diputada nacional, diputada de la Nación, por el Movimiento Libres del Sur, en Proyecto Sur. La mecánica ya más o menos está conversada con todos los alumnos. Va a haber una exposición que gira alrededor de la convocatoria de esta conferencia de prensa. Es un proyecto de ley del que nos va a hablar la diputada. Una vez que termine la exposición de la diputada, vamos a hacer una ronda de preguntas. Y sí o sí vamos a terminar exactamente a las 12:30. La única parte simulada, ustedes ya la conocen, de esta presentación, es que cuando vayan a hacer preguntas, se nombran, obviamente nombre y apellido, y al medio al que representan. Esta es la única parte simulada, después todo lo demás es absolutamente profesional, como ya saben. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Disculpen la demora. No es solo que ayer salí y llegué tarde porque me quedé dormida, sino que además estaba cortada la 9 de julio. Así que, perdón. Bueno, la idea es contarles por qué presentamos este proyecto de ley de despenalización de la tenencia simple, modificación de la ley actual de estupefacientes. A ver, voy a hacer un resumen breve de cómo actúa hoy la actual ley de estupefacientes y un cuadrito en la pizarra para poder explicarles dónde queremos focalizar nosotros el accionar del Estado y cuál es la situación de la ley ahora, ¿no? La ley actual tiene 22 años de aplicación. Desde el año 86, y de acuerdo a los fallos que sentó jurisprudencia la Corte Suprema Argentina, el consumo está despenalizado para la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia argentina en el año 86 estableció como norma, en realidad como inconstitucional, penalizar el consumo de estupefacientes dado que no existe daño a terceros. Y el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional indica que cuando una persona realiza una acción que no daña ningún bien jurídico tutelado de un tercero, no puede existir acción típica, o sea, no hay delito. A principios de los 90, con la década de los 90, se modifica la ley de estupefacientes. La primera ley de estupefacientes penalizaba estas dos figuras, el consumo y el comercio. Cuando la Corte establece que el consumo, que penalizar el consumo no es constitucional, quedaba penalizado el comercio. En la década de los 90 y con un avance de algunas discusiones en América Latina contra el narcotráfico, es modificada la ley. Y encuentran una figura que es la figura de tenencia. Yo les voy a dar un ejemplo que es, por ahí les puede parecer medio tonto, pero me parece que es muy gráfico para explicarles con qué, digamos, y además si en algún momento pueden ir a las discusiones del momento en el Congreso, pueden entender con qué espíritu los legisladores votaron esta actual ley de estupefacientes. ¿Qué decían los legisladores? Dijeron algo así como, imagínense que en vez de hablar de estupefacientes estamos hablando de autos. Dijeron, nosotros tenemos que perseguir a todos aquellos que venden autos robados. ¿Cuál es la forma más eficiente de perseguir a todos los que venden autos robados? A todos aquellos que estén manejando un auto, los vamos a detener, les vamos a incautar el auto, les vamos a abrir un expediente penal, los vamos a encerrar y cada persona va a tener que demostrar que ese auto es suyo y no es robado. Ese, digamos, fue la lógica con la que se sancionó la ley. Por supuesto, de todos los que agarraron, alguno estaba efectivamente manejando un auto robado y quería vender ese auto robado. Ahora, la enorme mayoría era simplemente un conductor, lo de su propio auto se lo había prestado pero no se lo había robado a nadie. Así actúa hoy la actual ley de estupefacientes. Para no generar además confusiones con el caso Arriola lo que hace es establecer que el consumo o la tenencia, que en realidad la tenencia para consumo no puede ser penada. Entonces hay una parte de la actual ley que la declara inconstitucional. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema no es de aplicación obligatoria para los juzgados inferiores. ¿Qué quiere decir? Que si a vos te agarra un juez de Salta fumando marihuana y el juez de Salta no está de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, te procesa. Vos vas a apelar, vas a ir a la Cámara de Salta, la Cámara tal vez ratifique lo que dice el juez de primera instancia, con lo cual vos vas a tener que elegir entre 6 meses hasta 2 años de prisión efectiva o un tratamiento médico, que es otra de las cosas cuestionables, incluir dentro de una ley penal un tratamiento médico o la prisión. Después de Cámara irás a la Suprema Corte, si la Suprema Corte de Salta ratifica lo que dice el juez de primera instancia y lo que dijo la Cámara de Salta, tendrás la Corte Suprema, pero para todo eso ya pasaron los 2 años y ya hiciste tratamiento y ya estuviste los 2 años preso y tenés que estar los 2 años preso. Yo les voy a hacer un cuadrito que por ahí es más fácil para que ustedes me puedan preguntar y mostrarles qué es lo que nosotros proponemos derogar de la actual ley de estupefacientes. Dejo a todos. Bueno, lo que está, además de la figura de comercio, lo que está penado en la ley, como yo les decía, es la tenencia. Hay dos formas de entrar. O sea, cuando te encuentran con estupefacientes que están en la lista de los estupefacientes ilegales, te agarra la policía y vos estás dentro del sistema penal. Te inician una causa. Acá viene un fiscal, que es el que representa al Estado, que tiene que demostrar que vos tenías para comercio. En el medio, si tienen plata y pueden pagar un buen abogado defensor, ustedes son los que van a tener que demostrar que la tenencia era para consumo. Si no tienen plata y les ponen un defensor oficial, van a estar un poquito complicados para demostrar que era para consumo, pero si era poca cantidad, es probable que el fiscal les crea y termine diciendo, sí, es para consumo, esta persona tiene estos estupefacientes para consumir. La tenencia para consumo hoy tiene una pena de 6 meses a 2 años, como les decía hace un rato. ¿No? Que es, la pueden canjear por un tratamiento médico. Porque se considera que todos los que consumen estupefacientes además son adictos, cosa que en realidad además hasta clínicamente no es ajustado. Y si no pueden demostrar que es para consumo, ni el Estado puede demostrar que es para comercio, inventaron una figura que se llama tenencia simple, o sea que son casos dudosos, que nadie sabe si en realidad la querían vender, si en realidad era para consumirla. Esta tenencia simple tiene de 1 año a 6 de prisión. Y la tenencia para comercios es hasta 15, de 4 a 15. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos derogar? Nosotros proponemos derogar esta figura. ¿Por qué? Primero, la tenencia, cuando ustedes demuestran que tienen para consumo, en el caso Arriola, hace 2 años, la Corte Suprema dijo que esto no se puede aplicar más. ¿no? Entonces ustedes entran al sistema penal. Entrar al sistema penal significa que los llevan en cana, los meten en una cárcel y ahí, digamos, pueden salir o pueden no salir de acuerdo al nivel de peligrosidad que implique cada una de las personas que entra al sistema penal de acuerdo al criterio del juez, ¿no? Cuando ustedes logran demostrar entonces que tienen para consumir, después de un proceso y después del abogado, después de un tiempito que ya tienen el expediente, la Corte Suprema le dice al juez, usted no puede aplicar más esta pena, ni los 6 meses ni los 2 años. Obviamente, si el juez se atiene a lo que dice la jurisprudencia, no lo aplica, ustedes salen libres y de todas formas van a tener un expediente penal y por supuesto van a tener los antecedentes penales correspondientes. Esto es lo que pasa ahora. Si ustedes no pueden demostrar que tienen para consumir, los van a procesar por tenencia simple, que es de 1 año a 6, estos años, de prisión. Y les puede pasar lo que le pasó, lo que le está pasando en este momento a Adrián, por ejemplo, que tenía algunas plantas de, tenía 12 plantas de marihuana para consumo personal, no hay ninguna prueba de comercio, pero aún así es un caso dudoso, entonces el juez lo que hizo fue condenarlo a 4 años de prisión efectiva. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos que el Estado tiene que perseguir el comercio, o sea, tiene que perseguir el narcotráfico. Y la única forma de pelear contra el narcotráfico, eficaz hasta ahora, comprobada en el mundo, en los lugares donde se aplicó, es precisamente despenalizando la tenencia. Primero porque la tenencia no es un delito en sí mismo. Yo puedo tener esto, pero lo que puede ser considerado o no considerado delictivo es la acción que hago con esta cosa. La cosa en sí misma, tener algo en sí mismo, aunque sea algo peligroso, si cumplo con las normativas para tenerlo, la verdad es que no puede ser considerado un delito en sí mismo. Yo puedo tener 1 gramo de cocaína acá arriba de la mesa y si lo uso para dañarme a mí, digamos, para tomarlo yo, no puede ser considerado un delito. En última instancia, si lo uso habitualmente y tengo un compromiso muy grande con el consumo de cocaína, seré una persona que sufre una adicción y entonces el Estado debe tener, digamos, los mecanismos necesarios para que yo resuelva mi adicción desde el punto de vista de la salud pública. Ahora, ninguno de nosotros se nos ocurriría, por ejemplo, si tenemos un familiar alcohólico, llevarlo a que a que resuelva su problema de alcoholismo a la cárcel de Seiza. Si alguno de ustedes tiene un padre alcohólico, no dice, mi papá para que se cure del alcoholismo lo voy a llevar a Seiza porque en Seiza ahí le van a resolver su problema de alcoholismo. Bueno, así tampoco se resuelven las cárceles los problemas de adicción. Por eso nosotros planteamos que el Estado debe garantizar lo que no garantiza hoy, que son tratamientos para resolver las adicciones y además campañas de prevención de esas adicciones, que es un problema muy grave, que es otra herramienta que nosotros tenemos, pero que tiene que estar en otro lado. Nosotros acá estamos hablando de una ley penal y lo que debe perseguir el derecho penal es el delito del narcotráfico. ¿A qué llegó esta ley? Esta ley llegó a que por año en la Argentina se abran 12.000 causas. De esas, en realidad un promedio, entre 12.000 y 13.000 causas. En el año 2006, por ejemplo, se abrieron 12.800 causas. De esas 12.800 causas que se abrieron, solamente el 3% terminó siendo para comercio, terminaron en condenas para comercio. El 70% fueron a consumidores y el resto son casos dudosos que ninguno puede demostrar que es ni para comercio ni para consumo y terminan en tenencia simple, ¿no? Eso, digamos, es el efecto que tiene esta ley hoy en nuestro país. Genera muchas cosas, además de las violaciones a los derechos humanos de la gente que entra, digamos, y que hasta esta instancia tiene que demostrar que es para consumo, las violaciones a los derechos humanos a las que son sometidas adentro del sistema penal. Además de eso, genera otras cosas. Por ejemplo, que el Estado nos mienta. El Estado, por año, nos dice, nosotros tenemos 12.000 causas abiertas por infracción a la ley de estupefacientes. Entonces nosotros decimos, ¿cómo pelea este Estado contra el narcotráfico? Lo que no nos dicen es que el 70% son consumidores, un 22% no lo pudieron probar y solamente el 3% es por narcotráfico. Eso no nos lo dicen. ¿Qué más genera la actual ley como está? Genera que mucha de la venta micro, el dealer o el tranza que se para en una esquina a vender, pueda salir porque puede acreditar que es para consumo. Si a mí me agarra la policía con 5 sobres de cocaína de 1 gramo en el bolsillo y yo digo, no, es que tengo que estudiar, quiero estar mucho tiempo despierta y es para consumir, y tengo un buen abogado, es probable que salga para consumo. Ahora, si la policía, en vez de agarrarme por tener 5 sobres de cocaína en el bolsillo, se para en la esquina donde yo estoy vendiendo, me saca 2 fotos vendiendo, cuando yo voy y digo al juez, no, es para consumir, y la policía le muestra las fotos donde yo estoy vendiendo, entra en tenencia para comercio y no salgo. Tengo la pena, en realidad, que corresponde a una persona que está comerciando, aunque sea microscópica. Es más efectivo para la pequeña y para la gran venta también, porque nosotros profundizamos en algunas figuras que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el acopio, para el comercio y no para la tenencia, para el consumo, que es lo que ahora no hace. ¿Qué es otra de las cosas negativas del actual sistema? Los nichos de corrupción que se generan. Ustedes, la mayoría son jóvenes, la verdad que no le voy a preguntar a ninguno cuántos de ustedes ha probado alguna vez un cigarrillo de marihuana, pero supongo que alguno, a veces, ocasionalmente, alguno debe haber probado, o alguno debe ir a la cancha, o alguno debe ir a un recital, y saben, digo, yo voy a los recitales, el otro día fuimos al recital de La Renga. Pasó un chico, tenía un cigarrillo de marihuana en el bolsillo, el policía lo agarró, se lo tiró, lo aplastó, lo pisó, el pibe pasó al recital, todo bien. Pasó otro, tenía lo mismo, el policía lo agarró y le dijo, bueno, dame toda la plata que tenés encima, porque si no te llevo un cana. Entonces el pibe, ¿qué tuvo que hacer? Darle la plata que tenía encima. Bueno, el tipo agarró la marihuana, la plata, se la el policía, perdón, agarró la marihuana, la plata, se la guardó y se la llevó. Ese nicho de corrupción también se eliminaría porque en realidad no podrían perseguir la tenencia, tendrían que estar abocados a perseguir el comercio y a buscar pruebas de comercio. ¿Qué pasa hoy si vos tenés 2 plantas en tu casa? Tu vecino llama y dice, hola, fulanito tiene 2 plantas en el balcón. Te saca una foto del balcón, te hace una denuncia anónima, viene la policía, te revienta la puerta, te meten en cana, te meten preso, te llevan detenido, te abren una causa y vos tenés que demostrar que es para consumo. ¿Qué pasaría si esta figura no existiría? La policía tendría que iniciar una causa, pinchar el teléfono, sacar fotos. Hay mecanismos modernos para poder hacer inteligencia y ver si esa persona que tiene esas plantas en la casa es para la venta o es para el consumo. Te pinchan el teléfono. Cuando escucharon que alguien dice, che, sí, voy y te compro un frasco, allá tienen la prueba de que vos estás comerciando, piden la orden de un juez, van a tu casa, te retienen las plantas, te llevan detenido y te inician una causa de tenencia para comercio. Eso es más o menos lo que nosotros proponemos. Eliminar estas figuras porque, sinceramente, se ha demostrado que son ineficaces para perseguir el narcotráfico. Para perseguir el narcotráfico, igual, lo más importante es la decisión política de perseguirlo. Esto es una herramienta, pero es una herramienta que nos permite saber a nosotros cuánto están persiguiendo el narcotráfico o no. Porque si nosotros hoy vamos a una comisaría y le pedimos la planilla de cuántas causas por infracción a la ley de estupefacientes levantaron durante este mes, la comisaría nos dice 100 causas. Lo que no nos dice es todo esto que nosotros le estamos, todo esto que le estoy tratando de explicarles. Eso no nos lo plantea. Entonces, la verdad es que si esta figura no existiría, tendrían que decirnos 0. no perseguimos ningún narcotraficante, y explicarnos por qué no persiguen ningún narcotraficante. Ahora, la verdad es que hoy le estamos permitiendo al Estado utilizar algunas figuras que, además de que son violatorias de los derechos humanos, que generan, digamos, niveles de violencia física y psicológica importantes, les permiten enmascarar una política no activa que continúa teniendo, que es la persecución del narcotráfico. La mejor forma de pelear contra el narcotráfico y de que nosotros como pueblo podamos exigir que se pelee contra el narcotráfico es precisamente despenalizando la tenencia de aquellas personas que consumen. Y también exigiéndole al Estado que tenga planes para prevenir las adicciones y para resolver a aquellas personas que tienen una adicción, que tengan lugares donde poder acudir, que es otro de los problemas que tenemos, pero eso no lo vamos a abordar desde una ley del derecho penal, sino desde el punto de vista de la salud pública. Esta es la propuesta legislativa que tenemos, este es nuestro proyecto. Hay otros 4 proyectos en realidad que plantean derogar esto: el proyecto del Frente para la Victoria, el proyecto de la UCR, el proyecto del GEN y el del Partido Socialista. Algunos de ellos lo plantean por desconocimiento. La verdad es que nosotros estas últimas semanas estuvimos hablando con muchos diputados que están de acuerdo con esta propuesta y no con la propuesta que ellos mismos hicieron. La hicieron realmente por desconocimiento, y otros que en realidad creen que está bien como está, ¿no? Y que lo único que hay que modificar es en realidad lo que ya modificó la Corte. El tema es que el fallo de la Corte está hace 2 años, y hace 2 años que la estadística es la misma: 70% de causas a consumidores, 3% de causas por comercio y el resto por tenencia simple. Bueno, ya quedo a su disposición para las preguntas. Gracias. Bien, a ver, vamos a iniciar la ronda de preguntas entonces. Acá. Cable, tenemos bastante de micrófono, pero cuando pregunten los de fondo van a tener que acercarse un poquito. Rodolfo Famoso de Guayaquil. Sí, no, quería saber cómo es el tema, no solo para la marihuana, el consumo, o sea, lo que es en gramos, para lo que vos decís, tenencia simple y que no te pase nada, y cómo es con las otras drogas y qué cantidades también. No, en la ley no se establecen cantidades. O sea, eso queda a criterio del fiscal que te toque. Hay fiscales que pueden considerar que 15 gramos de marihuana es dudoso, y hay otros fiscales que pueden considerar que 15 gramos de marihuana es para tu uso personal, entonces te inician directamente una causa de tenencia para consumo en vez de tenencia simple. Pero no sé, para darte un ejemplo, hace 2 semanas fuimos a una comisaría porque le iniciaron, porque agarraron a un chico de 20 años con 22 gramos de marihuana y le iniciaron una causa por tenencia simple, o sea, dudoso. Que a criterio del juez no están establecidos ningún tipo de cantidades de ninguna de las sustancias en la ley. De ningún tipo de sustancias. Carlos del MAS, desde FM Chicunaco. Quería preguntarte en el tema del caso de Pablo Aguirre, si esta ley se llega a llevar adelante, si hay una posibilidad de que él pueda salir en libertad, o si no, con esta ley que está ahora, si Pablo tendría que cumplir los 4 o 6 años en cárcel, o puede estar en cárcel domiciliaria como se encuentra ahora, ¿no? No está en domiciliaria, está en la DDI de San Isidro, primero. Y después, en realidad esperemos que salga antes de que esta ley se sancione, porque la verdad es que el proceso de sanción de una ley es un proceso largo, aunque sea de 1 año. Y sinceramente yo no le deseo a ninguno, a nadie, estar 1 año detenido en algún penal federal por tener 10 plantas para consumo personal. Digo, el caso de Pablo es uno de esos casos que por lo menos a mí personalmente me indignan por el nivel de injusticia que, digamos, bueno, que trae, ¿no? Te pregunto en qué instancia está el... Ah, perdón, Julián Balma de FM Sabor Tropical de González Catán. Quería saber a qué instancia está el juicio político que se avanzó sobre la juez, sobre el juez de esta misma causa. No se inició todavía ningún juicio político. Estamos evaluando las causales. La verdad es que no te veo. La verdad es que hay muchas. Hay dentro del fallo que del juez del caso de Pablo Aguirre. Hay muchas irregularidades. Entre ellas, el juez lo condena a Pablo a 4 años por un artículo, que es el artículo 5, que es un delito federal. Y el juez es un juez de la justicia ordinaria, con lo cual no podría fallar por ese artículo. Tendría que haber elevado, no es de su competencia, digamos. Hizo como que no sé, que tu profesor de, no sé qué materias tienen en periodismo, pero bueno, de una materia te ponga la nota de otra materia. Es tan loco como eso. Y además, dentro del mismo fallo citan una, digamos, citan jurisprudencia, citan un fallo de la Cámara de Casación del año 81. No me acuerdo el nombre del caso. La cosa es que la Cámara de Casación del año 81 no existía, o sea que citan fallos inexistentes. Con lo cual hay causales como para poder iniciar el juicio político, pero como estábamos con el tema de pedir el habeas corpus y había ido a la Cámara, todavía no se evaluó. ¿Qué tal, Victoria? Buen día. Buen día. Maillas de Radio del Plata. Vos hablás de la tenencia. ¿Qué va a pasar con el consumo? Porque si se aprobara la ley, no se va a poder consumir por la calle. O sea, va a haber penalización. ¿Hay algo para evitar que...? El consumo no está penado hoy, y eso es otra discusión. Vos te, de acuerdo al modelo que te ciñas, vos tenés modelos, por ejemplo, como el modelo de España, que está despenalizada la tenencia, con lo cual vos podés consumir, pero tenés contravenciones de consumo en la vía pública. Entonces, si te ven consumiendo, no sé, si te ven fumándote un cigarrillo de marihuana en una esquina, la autoridad pública puede pedirte que apagues el cigarrillo, te pueden multar si volvés a repetir esa conducta, y si no tenés plata para pagarlo, tendrás que hacer algún tipo de trabajo social dentro de tu comunidad. Esa es una de las cosas, digo, en Holanda, donde está legalizado y no despenalizado, que son dos cosas distintas. Esta es una confusión también como bastante común, que no la expliqué, son dos cosas diferentes. En Holanda, que está despenalizado la utilización de algunos estupefacientes, si te ven fumando en la calle y no en los lugares que están públicamente habilitados o no en tu casa, también son figuras contravencionales, te ponen multa o tendrás que hacer algún tipo de trabajo comunitario. Pero el consumo hoy no está penado. El tema del consumo es que si vos estás en una plaza fumándote un cigarrillo de marihuana y pasa un policía, te va a detener y seguramente, el cigarrillo, o sea, ¿cuánto pesa una tuca? ¿Qué es? ¿Cuál es lo que tenés? ¿Cuánto no tenés que tener para que no te metan por tenencia? Como no hay gramos, como no hay un máximo de, digamos, como no se establece cuánto tenés que tener para que sea para consumo, cuánto tenés que tener para que sea para tenencia simple, cuánto tenés que tener para que sea para comercio, si vos tenés una tuca en la mano, tenés, objetivamente, y depende de la onda de policía que te agarró, si te inicia la causa o no. Ahora te la podría iniciar tranquilamente o pedirte plata, que es lo que hacen habitualmente, lamentablemente. Martín Churibere, de Radio San Miguel. ¿En qué varía el tiempo de la pena? O sea, dijiste que va de 6 meses por tenencia por a consumo a 2 años. ¿En qué varía? Del criterio del juez. Nada más que del criterio, no es que por la cantidad podés tener más. No, todas las penas, en el derecho penal argentino, todas las penas tienen una escala penal. O sea, yo por homicidio simple tenés de 5 años a 15. Es el criterio del juez, de acuerdo a las causales que rodean, digamos, la investigación, el expediente judicial, de la pericia de tu abogado, si tenés un buen abogado, si no tenés un buen abogado. Por eso también las diferencias cuando vos vas a ver la población carcelaria. Por ejemplo, el 70% de la población carcelaria en las cárceles federales de mujeres, el 70% es por infracción a la ley de estupefacientes. Muchas de ellas en realidad tenían pequeñas cantidades, son las consideradas mulitas o las llamadas mulitas. Y son condenadas con penas que van de 4 a 15 años de prisión. En general, además, son penas muy altas porque son inmigrantes y a eso le tenés que agregar la ilegalidad y la dificultad de poder llegar a un abogado defensor. Con todo lo que genera la cárcel de mujeres, que es una problemática diferente a la cárcel de hombres, ¿no? Que es para otra charla, si quieren. pero bueno, tiene que ver con el criterio del juez, con lo que rodea y con las posibilidades concretas que tenés de acceder o no acceder a una buena defensa. ¿Qué tal? Buen día. Leandro Gerardo para Aulet FM La Boca. Mi pregunta era, en vista de que quieren despenalizar, digamos, el tema del consumo, ¿cuáles son las vías de investigación que se plantean para ir desde el que consume hasta el que trafica? O sea, ¿cuáles son los métodos o las vías, digamos, policiales, investigativas que se estipulan para poder llegar al tráfico desde el consumo, que es lo que habitualmente, digamos, se detiene en la calle? Otra vez, el consumo está despenalizado. Lo que nosotros planteamos es penalizar la tenencia para consumo. Hay algunas palabras que son importantes, por eso las repito, ¿no? Porque estoy medio dormida. Nosotros planteamos despenalizar la tenencia para consumo y no el consumo, porque el consumo está despenalizado. A ver, ¿cuáles son, me dijiste, los pasos que nosotros planteamos como las vías para investigar? Lo que pasa es que... ¿Cuál era tu nombre? Leandro. Leandro, eso lo tiene que establecer las fuerzas de seguridad. Yo soy diputada. La verdad es que nosotros tenemos propuestas para hacerle a las fuerzas de seguridad. Y si querés te las puedo contar. ¿Qué sé yo? Desde radarizar el país. O sea, el 80% del territorio argentino no está radarizado. Hace 10 días, Aníbal Fernández dijo que para el 2013 el 100% del territorio nacional iba a estar radarizado. Me encantaría saber cómo lo van a hacer, algo que no hicieron en todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, se planteó eso. ¿Por qué se planteó eso? Porque no hay radares. Te doy un ejemplo. En la frontera entre Salta y Bolivia, que es uno de los pasos fronterizos por donde más ingresan estupefacientes, y activos químicos para generar estupefacientes, digo, porque las hojas de coca, en realidad, por ejemplo, para hacer la cocaína, las hojas de coca en sí mismas, si bien digamos, está prohibido el comercio, o sea, vos podés coquear, pero no podés ir a comprar, no es la cocaína. La cocaína se produce cuando vos juntás esas hojas de coca, tenés una buena cocina y además los activos químicos para hacer la cocaína. Bueno, entran por esa frontera. El radar que está en esa frontera funciona 3 horas por día de forma aleatoria. O sea, 3 horas por día en algún momento del día. Eso es lo que nos explicó el señor de Gendarmería que está a cargo del funcionamiento de los radares que funcionan en la Argentina. O sea, radarizar es muy importante para poder detectar los vuelos aéreos. Otra de las medidas que es muy importante es el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Primero hay que modificar la Policía Federal. Vos hoy tenés una Policía Federal que está abocada a perseguir delitos de pequeño impacto, o sea, de mucho impacto en la calle, que son los que te roban, los que, digamos, ese tipo de delitos, ir a la cancha, hacer adicionales, ir a algún recital, ahí tenés a la Policía Federal, pero la Policía Federal debería estar destinada a precisamente perseguir los delitos federales. Entonces nosotros planteamos que la Policía Federal esté dividida por áreas que tienen que ver con la intervención y la especialización en la persecución de determinados delitos federales, pero además que esté controlada. Hay delitos que no se pueden cometer sin connivencia entre la policía y los sectores delictivos. El narcotráfico es uno de ellos. ¿O alguien me puede explicar cómo salía cada 15 días un avión con por lo menos una tonelada de cocaína de máxima pobreza en un placarcito de un aeropuerto, no de una pista clandestina de aeterrizaje, de un aeropuerto de Morón que además está bajo el cuidado o bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina, sin que la Fuerza Aérea Argentina sepa que ese avión iba lleno de cocaína? La verdad es que es bastante difícil de creer que no hay connivencia entre esos sectores y que no hay connivencia con sectores de la política. Digo, esas, Todos esos pasos es lo que el Estado debe seguir para poder perseguir el comercio. Ahora, ¿cuál es la línea que nos divide a nosotros de aquellos que dicen, bueno, mientras que el Estado sea ineficaz y tengamos una policía corrupta, esto tiene que quedar así, tenemos que seguir procesando a las 2.200 personas que procesamos por año? La línea es muy sencilla. Hay gente que prefiere tener 1.200 personas procesadas, aunque el 95% de ellas sean inocentes, que no tener nada y esconder su verdadera responsabilidad. Nosotros planteamos que eso es incorrecto y que viola los derechos humanos de ese 95% de personas que están procesadas. Victoria, buenos días. Mi nombre es Federico Sassone, represento al Diario Libre. La pregunta básicamente es, retomando lo que dijeron algunos colegas anteriormente, con respecto a, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que sí, los autos de policía tienen balanzas, los cuales pesan, o sea, tienen un límite de tenencia por cada persona, que creo que es 20 gramos, si bien no me equivoco. Entonces, el proyecto de ley que su partido quiere presentar, o que presentó, perdón, ya, busca poner límites de cantidades o sigue entrando en la consideración de los jueces que toman las causas. No en la consideración de los jueces que toman las causas, sino en una investigación previa, porque el límite de las cantidades, nosotros evaluamos, esta es una discusión que nos llevó mucho tiempo, ¿no? Nosotros evaluamos mucho tiempo esto de las cantidades, porque en realidad es uno de los temas recurrentes cuando uno se pone a analizar y a estudiar esto. El problema de las cantidades es que mucha de la venta micro, que es lo que le llega a, sobre todo a los más jóvenes, en las puertas de las escuelas, cuando tienen que ir a pegar, no sé, paco en una villa, ese tipo de venta es micro. Y si vos establecés una determinada cantidad, toda esa venta te queda fuera. Por ejemplo, si yo en la ley pusiera que más de 20 gramos de marihuana, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, ponele que cada cigarrillo de marihuana pese un gramo y medio. Que si vos tenés más de 20 gramos de marihuana, es para comercio, y menos es para tenencia, está todo bien, y vos vas a vender marihuana a la puerta de una escuela, vos vas a ir con 19 cigarrillos de marihuana. Entonces es para comercio y me quedas afuera. En realidad, lo que hay que establecer y donde uno tiene que hacer eje es en la investigación previa de la policía, que investigue que vos estás comerciando. Entonces, ¿mediante qué medidas buscan que las dos policías, en este momento hablando de Capital Federal, se distribuyan el trabajo, trabajo inteligente, como vos nombraste antes, el tema de las fotos, el tema de... Es que eso lo tienen que discutir la policía. Nosotros, ¿en comisión se habla de eso? A eso me refiero, perdón, en comisión, en las comisiones que estuviste vos, ¿cómo se trata el tema? A eso me refiero. A ver, nosotros lo que tenemos que discutir es cómo hacemos que una ley penal sea más eficaz. Después, ¿cómo hacemos para que la policía sea más eficaz? Digo, nosotros podemos intervenir en el debate, hay propuestas como estas que te dije, pero la propuesta más chique, el accionar diario de la policía, yo no soy experta en accionar policial e investigación. Ahora, que tienen elementos para poder investigar y para poder dividirse, digamos, las competencias, los tienen, eso que no te quepa ninguna duda. En todo caso, nos sentaremos con el jefe de policía de la Policía Federal y el jefe de la Metropolitana y veremos cómo se ponen de acuerdo, en vez de dividir los negocios que hoy están dividiendo en la Capital Federal, en perseguir el narcotráfico, que es lo que tendrían que estar haciendo. Buenos días, Cecilia Manfredi para Radio Éter. Quería preguntarte cuál es el estado parlamentario del proyecto y con qué apoyo de otras fuerzas o bloques políticos tienen para poder tratarlo. Los 5 proyectos de ley de los otros 4 bloques y este proyecto tienen estado parlamentario, o sea que se están discutiendo, tienen giro a 2 comisiones, esto significa que van a ser discutidos en 2 comisiones, la Comisión de Adicciones y la Comisión de Legislación Penal. La comisión de cabecera, que es la que arma el primer dictamen, que es el que da el recinto, es la Comisión de Adicciones, comisión que integro. El presidente de la comisión es Fabián Peralta. Se empezó a discutir en asesores, ya hubo 3 reuniones de asesores. El 9 de junio va a haber una audiencia pública, así que quedan todos y todas invitados, por supuesto, a participar. La idea es que puedan participar además distintas voces, quienes estén a favor, quienes estén en contra, quienes estén más o menos, quienes crean que nos tiene que venir a vigilar la DEA a ver cómo estamos con el tema del narcotráfico, porque ha sido muy efectivo, evidentemente, en la lucha. Bueno, nada, el 9 de junio vamos a hacer una audiencia pública. La semana que viene, no, porque hay feriado en el medio y vieron que los diputados respetamos mucho los feriados. Sin la otra, se va a empezar a discutir en diputados. ¿El apoyo de qué sectores? ¿Y el apoyo de qué sectores? A ver, mayoritariamente nadie discute despenalización sí, despenalización no, porque están mayoritariamente de acuerdo con la despenalización. Hay algunos sectores, sobre todo algunos sectores mayoritarios del PRO, no todo el PRO, para mi sorpresa, por ejemplo, Federico Pinedo está a favor de la despenalización, no sé si para sorpresa de ustedes, pero para la mía, me sorprendió. Bueno, la parte mayoritaria del PRO está en contra, una parte grande del peronismo federal está en contra, una parte del Frente para la Victoria ligada al Partido Justicialista también está en contra, una parte de la Unión Cívica Radical también está en contra, pero como es un tema transversal, se termina, o sea, para evaluar más o menos, fíjense cómo resultó la votación del matrimonio igualitario, y ahí van a tener quiénes están a favor y quiénes están en contra de esto. La discusión entre los que estamos a favor es qué es lo que vamos a despenalizar, ¿no? Por eso nos parece importante poder discutir profundamente. Es un tema realmente muy complejo para discutirlo en toda la sociedad, pero creemos que hay que discutirlo, porque si terminamos sacando una ley medio a las apuradas que no modifique nada, vamos a terminar teniendo los problemas que hoy tiene Uruguay. Y Uruguay modificó su ley de estupefacientes, despenalizó esta parte, que es lo que ya despenalizó el fallo Arriola hace 2 años, y hoy se encuentran en la disyuntiva de tener que volver a modificar la ley y despenalizar la tenencia. Eso es lo que están discutiendo en Uruguay, porque evidentemente solo modificar esto no produjo ningún impacto real en lo que querían perseguir cuando modificaron la ley, como si se produjo en otros países donde se aplicó una ley similar a la que nosotros estamos proponiendo, que es el caso de Portugal, por ejemplo. Tomás Bonelli, para Radio Creativa. Hay algunas drogas que no se pueden crear caseramente, ¿no? Esas drogas solo se pueden obtener mediante la comercialización. ¿El consumo y tenencia de dichas drogas estaría prohibido? No, nosotros no. A ver, cuando vos hablas de la ley de estupefacientes, hablas de todos los estupefacientes que son ilegales. Y la verdad es que me parece que entrar en la discusión de qué drogas, digo, la marihuana es una planta, la coca, la hoja de coca es una planta, digo, o sea, supongo que a eso te referís cuando hablas de crear caseramente, es que son plantas. La verdad es que no hay un parámetro que sea ajustado constitucionalmente para decirte a vos que consumís marihuana que vos podés consumirla, pero a él que consume cocaína que él no puede consumirla, porque el hecho es el mismo, se están dañando a sí mismos, no están dañando a ningún tercero. Ahora, el comercio está prohibido para todas, para las de marihuana y para la cocaína. ¿Cuál es la diferencia? Que vos, si no querés entrar en la red del narcotráfico, tenés la posibilidad de tener una planta de marihuana en tu casa, y la verdad es que para tener una cocina donde poder hacer cocaína se te va a complicar un poco más. Entonces, ese nivel de exposición al comercio te va a generar una serie de inconvenientes que vas a seguir teniendo por acudir a ese tipo de drogas que son drogas sintéticas. Y esto está bueno porque es muy bueno comentarlo, donde se despenalizó el consumo, perdón, donde se despenalizó la tenencia, como Portugal, por ejemplo, y se despenalizó también, se despenalizó la tenencia, se estableció estas medidas contravencionales donde no puedes fumar en la vía pública, se despenalizó hace 10 años. Desde 10 años a esta parte, el uso de estupefacientes por parte de menores de 18 años se redujo en un 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque de la mano de la despenalización, Portugal tuvo una política. Portugal además es uno de los países de Europa más parecido al de Argentina en cuanto a la distribución del ingreso, a los niveles de ingreso, ¿no? Lo pongo de ejemplo por la ley y por eso también. Portugal tuvo una política de pelea contra el narcotráfico, Y vos a los 14 años no plantás una planta de marihuana en tu casa, porque no sé ustedes, pero en mi caso, yo a los 14 años tenía una tortuga y se me murió de sed. Con lo cual, imagínense, si uno a los 14 años tiene que cuidar una planta, en serio, pobre, se me murió. Entonces se redujo un 50%, digo, ese efecto positivo tuvo la despenalización de la tenencia para consumo en Portugal. Además de ser hoy uno de los países de menor índice de consumo de estupefacientes por persona. Portugal estaba casi al tope del ranking hace 10 años, hoy está mucho más abajo en la tabla de índice de bueno, cuántas personas consumen estupefacientes. Y Argentina en los últimos 10 años tuvimos, en algo le ganamos a Brasil, a Colombia y a México, que es que somos el país que tiene mayor índice de consumo por persona. Sí, Facundo González para Radio Búnker. Vos recién nombrabas que la marihuana es una planta y que bien, si bien se puede cultivar caseramente, actualmente está, por la ley, está penado el comercio de semillas. En la ley está visto que uno pueda comerciar semillas legalmente sin necesidad de recurrir a un tranza para poder conseguir una semilla. No, el comercio está penado también de semillas, pero lo que sí se autoriza es que te las puedan regalar a las semillas, que te las pueda dar un amigo, que la puedas obtener de otra forma que no sea comprándola. El comercio está prohibido. Acá, Ayelen Stroker para Radio Yami. Con respecto a las consecuencias directas del narcotráfico, con el sector de mayor exclusión generalmente es un sector bastante vulnerabilizado y muchas veces hay casos que demuestran que sectores de la policía afines al narcotráfico presionan a chicos en los barrios y si no venden droga para ellos los matan, caso de gatillo fácil por un lado. Por otro lado, también se conoció hace poco desde de Página 12 un caso de un interno del penal de San Martín que lo obligaban a salir vestido de policía para vender y después lo volvían a meter en el penal. Teniendo en cuenta esto, ¿tienen algún posicionamiento desde el partido con respecto a estos sectores y cómo actúa el narcotráfico en estos sectores? Mira, yo soy de un movimiento social, empecé a militar en un movimiento social y la verdad es que es un tema muy difícil de poder manejar. Porque si una persona está recibiendo presión de la policía, esta policía corrupta que tenemos y que hay que cambiar,